te respondí. No estábamos en sintonía. No estábamos de acuerdo. ¿Quieres que te admita que no estábamos en sintonía? Sí, porque eres un imbécil. No estábamos en sintonía porque eres un imbécil, como voy a demostrar ahora. Ante. Puedes insultar todo lo que quieras, pero me acabas de dar la razón. Yo con eso me quedo. Sí, en que no estábamos en sintonía. ¿Por qué no estábamos en sintonía? Porque dices tú, te respondo sobre el tema. Lo segundo lo aclaramos cuando estemos en sintonía. Con lo primero, no estábamos en sintonía. Considerando que has demostrado... Déjame terminar.